Y fue por ti que me leíste un cuento solo para mí. Y fue por ti que tus palabras me enseñaron lo que soy, que con tus manos me arrullaste el corazón. Y fue por ti, y fue por ti que yo volé tan alto solo. Fue por ti, y fue por ti que me enseñaste que ser bueno era mejor, que a todo el mundo se le puede dar amor. Y fue por ti, y ahora que vas de viaje por la eternidad, lleva contigo todo mi amor, todo contigo. Y ahora que vas, mi amiga más que amiga, recordar el camino que dibujaste por mí. Y fue por ti que conocí una hermosa forma de vivir. Y fue por ti que me cambiaste la tristeza por canción, que de alegría me llenaste el corazón. Y fue por ti, y ahora que vas de viaje por la eternidad, lleva contigo todo mi amor, todo contigo. Y ahora que vas, mi amiga más que amiga, recordar el camino que dibujaste por mí. Y ahora que vas de viaje por la eternidad, lleva contigo todo mi amor, todo contigo. Y ahora que vas, mi amiga más que amiga, recordar el camino que dibujaste por